Hacía mucho que no disfrutábamos del sonido de Violetta Adams, la hija de un pastor de la iglesia baptista que nació en Yakima, en el estado norteamericano de Washington, en mayo del 62. Jack Globe con la guitarra, uno de los músicos que con ese instrumento forma parte de los Four Play y de buena parte de buena cantidad de su material discográfico. El saxo, Kim Waters. Juntos en el país de los sueños, desde Radio Andalucía Información, esto es Love is All. El amor lo es todo. Black Globe con la guitarra. Todo desde Nueva York. King Waters al saxo. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Vuelve la música en directo con una versión que propone el trompetista Chris Botti de The Look of Love. El aspecto, más bien la mirada del amor. Desde Radio Andalucía Información, música para oyentes como usted. I can hardly wait to hold you. Feel my arms around you. Wait just to love you. Now that I have found you, don't ever, ever go. En directo, dos estrellas, bueno, muchos más sobre escena. Chris Botti, el principal trompetista de Sting durante muchísimos años, y poniendo voces en esta versión de The Look of Love. Sai Smith, una intérprete neoyorquina, que ya con 36 años había editado como solista más de 20 singles de 4 discos diferentes, además de haber trabajado en las bandas de Carlos Santana, Brand New Hippies, Chris Botti, está claro en esta versión que estábamos disfrutando, Terry Lewis o Mia. Una mujer muy joven que comenzó en un sexteto llamado The Time en su época de facultad en la Universidad de Washington, Distrito Federal. Seguimos en Nueva York. Sexy con Will Towin. Otro de los tipos elegantes desde hace muchísimos años, desde hace mucho tiempo, en la escena soul y rhythm and blues de la costa este. Ya saben que es de Nueva York. El país de los sueños. Cambiando una vez más de estilo, vamos con Leon Ward y uno de los duetos absolutamente interesantes mantenidos durante años. Es el caso de Incógnito, Lying in the Sand, algo así como una línea en la arena. Brillante música, estupenda e interesantísima colaboración entre Leon Ware, con multitud de habilidades como compositor, teclista, arreglista, productor, cantante y, por supuesto, uno de los mejores grupos en la historia del sonido acid jazz en el Reino Unido, que debutaban en 1981, hace ya mucho tiempo. Todo con las enseñanzas y las influencias en Jean-Paul Bloy Manick y Paul Tapson Williams, de gentes como Wild Rapper, Earth, Wind and Fire, o el maestro en percusión Roy Ayers. Larry James. clásico asunto de familia. Radio Andalucía Información. Loves to learn, and another child grows up to be somebody you just got to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good to mom, blood's thicker than mud, it's a family affair. Affair. It's a family affair. Oh, oh, yeah, yeah. Newlywed a year ago, but you're still checking each other out. Broke down, but you're crying anyway, 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. Que Nate James conoce perfectamente desde hace muchos años. Perfectamente. Soul, Rhythm and Blues, It's a Family Affair. Viejo éxito reconvertido por este tipo, Nathaniel James Spears. Así es como se llama este norteamericano que nacía en septiembre de 1977. Que debutó con un álbum Soul en 2005 en solitario Set the Tone In. Y que ha pasado la mayor parte de su vida en el Reino Unido. Venía muy bien acompañado con Hinda Hicks. Touching Peace es lo próximo, ya suena. La protagonista Keiko Matsui al piano. Thank you. Pianista deliciosa desde hace muchísimos años, protagonista en esta música sensible, delicada, muy cuidada en todos los detalles y situada a medio camino entre la fusión, las nuevas músicas, una pianista práctica, con una mente clara y ágil, incluso a la hora de incorporar clásicos. Hay muchas cantantes, muchos instrumentistas que suelen hacerlo. Es el caso de Jackie Hicks, que retorna al país de los sueños con un fragmento de A Child Is Born. Jackie Hicks, que se hacía acompañar por The John Crittenden Trio, en canciones como esta revisión de un clásico Mamas and the Papas. Lo reconocerán inmediatamente. Monday, Monday. What was to be? Oh, Nikki Hicks, acompañada de John Crimson Trio en A Child is Born, una producción de 2011. Monday Monday, el primer gran éxito de los Mamas and the Papas en España, a pesar de que el tema era la cara B de otro sencillo muy popular, otra canción archiconocida de ellos, California Dreaming. Esto es música. El país de los sueños. El toque tropical lo pone ahora mismo Joyce con una porción de Music Inside. I must learn to live. guitarrista muy elegante, intérprete, nacido en Brasil, de madre brasileña, su padre de Dinamarca, y ya afincada en Nueva York. Y hoy Silveira, Music Inside, disco de 1990 que incluía temas de Beatles, como el caso de Help, por ejemplo, una canción de 1965, y algunas obras propias, como era el caso de Estos Misterios. La letra de Joyce, con la letra, también la letra y la música de ella, defendida junto a Mauricio Maestro también en parte, e interpretada por Joyce con voces y guitarra, Kenny Warner, ahí lo estábamos escuchando con los teclados, Ray Drummond con el bajo acústico y Smitty Smith en la batería. Una gran canción que tiene sus años y que ha vuelto hoy mismo a Radio Andalucía. Información. Mucho más que una canción bellísima. Diane Shore y un tema de James Taylor. Thank you. voz perfecta, una de las mejores de América desde hace mucho tiempo, Diane Shore. Esto es música. El país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado en RAI Radio Andalucía Información. Atención a la próxima versión de un clásico Beatle, Strawberry Fields Forever, con Karen Sousa. Bueno, chicos, prepárense para hacer este bolero. Karen Sousa, una intérprete que suele incorporar a ritmo de jazz y bossa nova abundantes versiones de temas ya clásicos y muy conocidos en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, en este disco aparecen Desde el Corcovado, de la música tropical de Jobim, a El Creep de Radiohead, que grabasen en 1993, o esta mítica canción Strawberry Fields Forever, que Beatles interpretaron en 1967, inspirada en los recuerdos de la niñez de Lennon en un orfanato. del Ejército de Salvación y que finalmente fue incluida en el disco El Sargento Piper y el Club de los Corazones Solitarios. Mystic. El sexo vuelve con Andy Schnitzer. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.